familia firme. Amigo del amigo, no flaqueo por un business. Tengo un gran tesoro por el cual no voy a rendirme. Pido bendición por el que mi espalda cuide. No vengo de abolengo, vengo de familia firme. Amigo del amigo, no flaqueo por un business. Tengo un gran tesoro por el cual no voy a rendirme. Pido bendición por el que mi espalda cuide. Para festejar prendo el bote, no escatimo en la botana. Sobre el agua me ven relax, siempre tirando la caña. Soy sencillo, las pequeñas cosas encontré lo chido. Porque la imaginación fue mi juguete de niño. Caminando, vagando hacia mi destino. Encontré una mujer hermosa que me brinda su cariño. Te amaré por siempre, siempre estaré contigo. Para ti, nuestras hijas, palabras dijo el primo. El que anda en chinga dice más que mil te amo. Siendo el soporte uno del otro llegamos a veterano. Me siento fuerte, cada día más te amo. Con ustedes todo es posible, así que vamos. Nunca dejo de ser quien soy. Con dinero y sin dinero soy el Jerry Simón. Eso es lo que soy. Nunca dejo de ser quien soy. Con dinero y sin dinero soy el Jerry Simón. Eso es lo que soy. No vengo de abolengo, vengo de familia firme. Amigo del amigo, no flaqueo por un business. Gran tesoro por el cual no voy a rendirme. Pido bendición por el que mi espalda cuide. No vengo de abolengo, vengo de familia firme. Amigo del amigo, no flaqueo por un business. Tengo un gran tesoro por el cual no voy a rendirme. Pido bendición por el que mi espalda cuide. Agradecido con Dios por la familia que yo tengo. Mi amor por ustedes es un sentimiento eterno. Gracias a Dios por cuidarme en el jale y en el regreso. Por no dejarme caer ante el mundo adverso. Todo lo que soy, mi padre Tavo Reyes me lo enseñó. Orgulloso estoy de ese gran señor. Todo lo que soy, mi padre Tavo Reyes me lo enseñó. Orgulloso estoy de ese gran señor. Especial dedicación al Capi Gerardo Reyes. Yeah, es el capitán del flow. No vengo de abolengo, vengo de familia firme. Amigo del amigo, no flaqueo por un business. Tengo un gran tesoro por el cual no voy a rendirme. Pido bendición por el que mi espalda cuide. No vengo de abolengo, vengo de familia firme. Amigo del amigo, no flaqueo por un business. Tengo un gran tesoro por el cual no voy a rendirme. Pido bendición por el